El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Hola, hola, amigos de Cultura Musical. Yo soy Yayo Chiquita y ya estamos aquí un nuevo lunes para disfrutar de buenas canciones, buena música y sobre todo buen ánimo para su lunes en la tarde y para que continuemos esta semana, que ya bueno, hemos pasado un poco de las fiestas de Quito. Como pudieron escuchar en el anterior programa, estuvimos con un poquito de bandas, así que vamos a continuar con ese ánimo, con esa energía en este lunes musical. Y bueno, hoy no me encuentro sola. Hoy hemos traído un gato, pero no el gato de siempre, sino que hoy es un gato un poco más roñoso, por así decir. Está silvestre. Sí, exactamente. Hoy no nos visita el gato gatito Juan Carlos, sino silvestre, porque no sé qué le pasó en la lengua, entonces no está vocalizando bien mi amigo. Pero ahí está, ahí lo tenemos. Bueno, tuvimos ciertos problemitas por ahí, ¿no? No, mentira, chicos. Lo que pasa es que, bueno, tuve un cierto problemita por ahí en cuanto a nivel vocal y no puedo pronunciar... Vocal. Lo que sea ya, bueno. Vocal no es, es vocal. Y no puedo pronunciar bien algunas letras, así que tienen que escuchar. Como la F, ya está en F. Entonces, exacto. Hoy no es guato Juan Carlos, sino es Silvestre. Silvestre. Exacto. Pero bueno, para empezar esta tarde movida, bueno, ni tan movida, porque esta canción no es como que wow, qué bestia, para mover el esqueleto como en fiestas de Quito, ¿no? Oye, obviamente. Pero es una canción icónica de Estados Unidos de los años 80, 90, que se escucharon bastante, y es súper, súper conocida también, ¿no? A nivel del rock. Así es, y vámonos con la primera canción de esta tarde que viene de la mano de The Eagles y es Hotel California. Thank you. champagne on ice, and she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. The lights said the night man, we are programmed to repeat. You can check out anytime you like, but you can never leave. Y esto, amigos, fue The Eagles con su canción Hotel California. Y no es que nos hayamos ido, ni tampoco es que hemos muerto, nada de eso, ni tampoco un meteorito, sino que tuvimos una pequeña falla técnica. Falla técnica. Déjame, ya estoy saliéndome del personaje. Tuvimos una pequeña falla técnica, pero ahí estaba la canción. La bonita canción de The Eagles. Dayita, cuéntanos algo acerca de la banda. Claro, Silvestre. Y bueno, The Eagles es una banda estadounidense de country rock y hard rock que fue formada en Los Ángeles, California, Estados Unidos, obviamente, en 1971 hasta el 2016, en el año en el que finalizó la carrera de la banda, con la muerte, obviamente, de uno de los fundadores y su vocalista, Glenn Frey. Háblanos sobre los géneros, gato. Don Glenn. Sí, bueno, ellos incursionaron en varias etapas del rock, ¿no? Tocaban un poco de country rock, hard rock, soft rock. Su periodo de actividad también, lo dijiste, Yayito, estaba desde el 71 hasta el 80 y de ahí del 94 hasta el 2016, en donde pues ya la banda pues básicamente terminó su actividad. Así es. Bueno, cabe mencionar que Eagles encajó el espíritu del cantautor en el marco de una formación musical con un marcado énfasis en los arreglos y en la maestría musical. Y el sonido inicial del grupo llegó a ser sinónimo del country rock del sur de California. Pero bueno, siguiendo este lunes musical... No vamos con un ritmo mamovito. Claro, ¿y quién no reconoce a este dúo siempre de los cascos un poco... espaciales, por así decirlo? De los motociclistas espaciales. No, ni tanto motociclistas, pero sí es un dúo musical que se reconoce porque siempre lleva los cascos. O sea, en todas sus presentaciones llevan cascos. En realidad, las primeras veces que yo vi, busqué mucha información de ellos, pero no, nunca supe quiénes eran al principio. Y después sí, como que bueno. Entonces, cabe mencionar que esto es Daft Punk con su canción Get Lucky. We'll be right back. the legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force in the beginning. Acabamos de escuchar a Daft Punk. Y bueno, les tengo la última noticia, y es que acabo de arrancarle la lengua a su querido amigo Silvestre, porque ya se estaba pasando de la raya con sus comentarios acerca de la universidad. No, mentira. Y ya pues sí, entonces ya me cayó mal, pero todo bien. No, mentira, habla amiguito. No, ya no quiero, ya me hablaste. No. Ya. ¿Vas a decir tú la información? Claro que sí. Oye, yo era el de la cultura hace unos 4 meses atrás, ya me lo quitaron. Y la Daya ni siquiera aparece, cacha. O sea, un saludo a nuestra querida Dayita, que hoy no pudo estar presente, pero es que tuvo un inconveniente médico, ya que creo que se fracturó la rodilla. No, como siempre. Muchas fiestas de Quito causaron su lesión. Así que hoy está en el médico y te mandamos un saludo, cosita. Esperamos que te recuperes pronto y que la siguiente semana ya puedes venir porque yo no voy a estar. No, ya está viejita la Dayita, entonces hay que comprenderle. 24 también. Años no pasan en vano, amigo. Pero ya, aparte de eso, volviendo al tema, háblanos un poco más de Daft Punk. Claro, Daft Punk es un grupo formado por músicos franceses en el año de 1974. Obviamente creo que Daft Punk se dio a conocer mucho después, ya con, si no estoy mal, por el 2000, por ahí ya con una canción conocida que fue a nivel mundial en sí. Entonces, ellos básicamente están conformados por Guy Manuel de Homem y Thomas Van Galter. Así es, muy bien, amiguito, muy, muy bien pronunciado. Como mencionaba nuestro querido gato, Daft Punk alcanza una gran popularidad en el estilo house a mediados de la década de los años de 1990 en Francia y continúa con su éxito los años siguientes usando el estilo synth pop. Los géneros que en los que incursiona este dúo es el French House, el Nu Disco, el synth pop, el house, el funk y el rock electrónico. Claro que sí, Daya, y recordemos también que varias de esas canciones se las pisteaba antes en los discos, ¿no? Entonces era súper chévere también Daft Punk, aparte de que es un ritmo muy, no sé cómo decirlo, joven y muy movido, ¿no? Sí, para ser como que en los estilos en los que hemos mencionado, obviamente, es un dúo que sí hace que nos movamos, pero también que guardemos esa parte de un poquito del rock, del funk, del pop también, entonces eso. Y ahora sí, regresamos hacia los años 80. Así es. Y nos vamos con la siguiente canción que viene de la mano de Rem. Y esto es Losing My Religion. Yeah. Y amigos, esto fue Rem con su canción Losing My Religion. Un poquito hablando de la banda, Yayo, de los años 80. Es una banda creada en Georgia por el cantante Michael Stipes y el guitarrista Peter Buck. Es una banda que dio el paso de lo que antes vendría siendo el New Wave, el post-punk, hacia la parte del rock alternativo. Entonces ya se va diferenciando, como dije, es la banda pionera que comienza pues a... con esto del rock alternativo, Dayita, coméntame algo más acerca de la banda, que ya me trabé, me duele la luenga. Ya, bueno, así como tú mencionabas, el género, bueno, el género en el que más incursionó REM es el rock alternativo, y el periodo de actividad de esta banda fue desde 1980 hasta el 2011. Bueno, en sí, REM consiguió rápidamente atención por el estilo arpegiado de la guitarra de Buck y las voces poco claras de Stipe. REM lanzó su primer sencillo Radio Free Europe en 1981, con el sello discográfico independiente Hip Tone. Entonces, así nomás, esta banda se dio a conocer en los pocos años. Y bueno, sí tiene larga trayectoria hasta el 2011. Tiene buena música, debería volver. Nunca se debió haber ido, la verdad. Pero bueno. Oye, para los que no escuchan tanto rock, de hecho es la canción más conocida esta de Losing My Religion. Y las otras son muy poco conocidas. No sé qué tanto la has escuchado. La verdad es tú. Que yo he escuchado a REM, pero, o sea, a mí en lo personal sí me gusta. Sí puedo decir que me gusta, ¿no? Pero si es que a otros, no, o sea, bueno, por eso estamos aquí en Cultura Musical, para dar a conocer más bandas que les pueden gustar a nuestros amigos y amigas de Cultura Musical. Es su cultura y hay que respetarla. Así es, todo se debe respetar. Y es que, bueno, nos vamos con la siguiente canción, y esto viene de UB4 con su canción Red Red Wine. So fine, you keep me rocking all of the time. Red, red wine, you make me feel so grand. I feel $1 million when you're just in my hand. Red, red wine, you make me feel so sad. Anytime I see you go, it make me feel bad. Red, red wine, you make me feel so fine. Monkey packing with the band, the sweet red wine. Red, red wine, you give me woolly for zing. Woolly for zing, make me do my own thing. Red, red wine, you really know how to love. You're kind of love. empiezo, mis amigas y amigos de cultura musical, fue UB40, quien es un grupo inglés de música pop, reggae y dub formado en Birmingham, Inglaterra, en el año de 1978. Nos pusimos un poco más en la onda del reggae. Sí, amigos, pues es un grupo formado en el año 78. Son 8 integrantes en sí de la banda y todos son amigos desde la infancia que comenzaron pues a componer música. Igual los fundadores también tienen raíces musicales, sus padres tocaban algo de folk. Entonces, por eso es un grupo demasiado reconocido y demasiado también sus letras los llevan mucho por el camino de los socialistas, ¿no? Entonces, se entabla todo esto dentro de este reggae y es súper chévere cómo se acomodan pues los 8 integrantes en sí. Tienen una infinidad de músicas también que fueron número 1 durante toda su trayectoria. Así es, bueno, los géneros en los que ha incursionado UB40 es el reggae fusión, el reggae rock, el pop, sus cuñitas a la y bueno, demás. También cabe recalcar, y esto cuenta como anécdota, y es que compraron sus primeros instrumentos con el dinero de uno de los integrantes, como que recibió, o sea, este dinero él lo recibió como compensación por una pelea que tuvieron en pub, aunque algunos de ellos todavía no sabían tocarlos. O sea, esto logró, yo pienso, ¿no? Digo, o sea, sí, entre ellos se apoyaron y lograron tener y mantener la fama y despuntar obviamente en el género que ellos más se desenvolvían, ¿no? Obviamente, entonces. Yo decía, amiguita, ya yo y amigos, ustedes que nos escuchan desde el otro lado de los micrófonos, nos vamos con una nueva canción y nos vamos también a la pausa publicitaria. Nos vamos con Shaggy, hey, sexy lady. Ahí está. Promocionales y publicitarios en Radio CC. Póngale el ojo a las letras. En esta Navidad, regala un libro. Visite la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 9 al 20 de diciembre, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. Seleccione el género literario, su autor favorito y su regalo estará listo. Habrá descuentos de hasta el 50%. Regala un libro. Regala sabiduría. ¡Feliz Navidad! Danzantes de la mitad del mundo, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Este miércoles 11 de diciembre a las 7 de la noche, estará en escenario el ballet latinoamericano Calpañán, con la presentación de coreografías multicolores, de lo más representativo del folclore ecuatoriano, parte de la identidad cultural de nuestro país, en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y regresamos, amigos, ahora sí con el bloque que a todos nos gusta. Nos vamos con las canciones de Ecuadorcito. Pero más que todo, nos gusta porque aquí van los saludos a todos nuestros amigos y amigas de Cultura Musical que como siempre se conectan a partir de las 3 de la tarde en Radio Casa de la Cultura para escuchar estas melodiosas y únicas voces. Ah, mentira, no, se la crean. Obviamente sí, yo sí, a mí, yo sí tengo fans, déjame decirte. Me parece bien, Piolín. No soy Piolín. ya, o sea, ya estás tomando muy a pecho tu papel como Silvestre. Pero bueno, vamos a saludar hoy especialmente a mi querido amigo Chris, que nos está escuchando, déjame ver, nos está escuchando desde Tarapoa, en el campamento satélite de Andes Petroleum. ¿Petroleum? Sí, Petroleum. ¡Wow! ¿Eso es aquí o dónde? Sí, me imagino que es aquí. Okay. Sí, pero hola Chris, gracias por estarnos escuchando, te mandamos un fuerte abrazo a la distancia y sobre todo un saludito muy especial de los que hacemos Cultura Musical. Y también, bueno, a la Yayo, obviamente, que no está aquí, y en general a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan a diario. A la enfermita, la otra semana ya va a estar aquí la Yayo, más que sea en camilla, pero le traemos, chicos, así que... Vamos también con un saludo para María José, que nos está viendo. Tenemos un saludo para Ingrid también, que nos comenzó a escuchar desde la semana anterior. Tenemos un saludo para Tefa. ¿Más saluditos? Sí, para mi amigo querido de la facultad, Esteban Madera, que igual nos empezó a escuchar recientemente. Y siempre es como que, ya, mándame un saludito. Entonces, ya, ahí está tu saludito. Y a André, que tal vez nos está escuchando y nada más. Pues se te hizo el milagrito. Y un saludo, pues, para todos los que ya nos escuchan desde hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás. Así es. Y bueno, amigos y amigas, no se olviden de decirles a sus amigos y amigas y a los amigos de sus amigos que nos sigan en redes sociales. Ya saben, en Facebook como Cultura Musical y en Instagram como Cultura Musical 030801. La fórmula del... éxito. Y la buena música. Pero bueno, vámonos con la primera canción de este bloque nacional y viene de esta gran banda que es denominada Cocoa Roots y su canción es Pa' la Calle. Lo que dice por allá, Ricky Dan, se comienza a alborotar y todos saben quién está en la casa. Oye, dime lo que pasa y coge lo que viene, pues de mi danza. Lice va a tumbar, se lo va a llevar. Criticaba el bar, tema muy internal. Llego el anormal, yo no estoy jugando. Y pum, para la calle, lo que dice por allá, Ricky Dan, se comienza a alborotar y todos saben quién está en la casa. Oye, dime lo que pasa y coge lo que viene, pues de mi danza. Se lo va a llevar y te va a tumbar. Y no, oh, oh, na, na, na, na, na. Yeah. seguir organizando unos días naturales. Fue Cocoa Roots con su canción Para la Calle. Yayito, ¿de dónde es esta agrupación? Cuéntanos, coméntanos, suéltala. Y bueno, comentando acerca de Cocoa Roots, esta es una agrupación que fusiona varios géneros musicales como el hip hop, el reggae, la salsa, el dancehall y música andina con el sonido del charango, el rondador, el violín, y proponen un proyecto entretenido que apela a la conciencia. Lo que hace el Ecuador, ¿no? Mezclar de todito y le pone... Literalmente, como ya en otras ocasiones hemos escuchado de otras bandas, como mencionaba el Ale Manaba de los Swing Original Monks, las mezclas que nosotros hacemos en las bandas ecuatorianas es una fanesca de sonidos, de géneros, de movimientos, de todo es aquí. Entonces, literalmente, Cocoa Roots no se ha quedado atrás. Así que ha hecho también su fusión en géneros musicales para sacar este gran proyecto denominado, obviamente, Semillas, que fue lanzado en el año 2013 aquí en la ciudad de Quito. Obviamente, esta es una banda de aquí, de Quito. Quiteñita, bonita. Y ahora sí, amigos, nos vamos con una nueva canción. Nos vamos con Alcaloides, Ella Viene del Futuro. Camina sin dar la cara al sol. Amigos y amigas, acabamos de escuchar a esta bandísima ecuatoriana denominada Alcaloide. Y bueno, antes de hablar un poquito sobre esta banda, déjenme mandar un saludito a mi querido Negro Dávalos. Negrito Dávalos, te extraño mucho. Gracias por estar pendiente de Cultura Musical. Y bueno, también él te mandó un saludo a ti, Silvestre. Asomará, pues, Negro. Eso, y bueno, continuando con esta banda, Alcaloides es una banda, obviamente, que poco a poco se ha convertido en una de las favoritas en el Ecuador. En el 2011 ya dieron el lanzamiento de su primer EP denominado La Sombra Fuera del Espacio. Y a partir del 2012, con el single Ella Viene del Futuro, obviamente de la canción que acabamos de escuchar, que se difundió rápidamente a través de los medios digitales y también, bueno, ahora en tanto las radios. Y en el 2013 también lanzaron el single Degenerar, con un videoclip incluido y su álbum debut recién estrenado. Y eso fue Alcaloides. Amigos, nos vamos a ir, por falta de tiempo deberíamos pedir unos 10 minutos. No, nos vamos con una nueva canción, nos vamos con la máquina Camaleón y su canción Motora. Estado, yo te llevo hoy. eso fue La Máquina Camaleón, un grupo ecuatoriano de indie rock formado en el año de 2012 aquí en la capital, Quito, Ecuador, con ecos de rock psicodélico y sobre todo con la notoria influencia del rock argentino. Claro, es que el vocalista del Felipe Lizarzabur estuvo radicado en Argentina y de ahí vino pues a otra vez a Ecuador, regresó a Ecuador y formó ya la banda junto con Mateo González, Rodrigo Capello, Martín Erazo, Martín Flores, y también ha tenido varias colaboraciones con algunas bandas dentro del país. Yayito. Así es, bueno, los géneros en los que incursiona La Máquina es el indie rock, el indie pop, el pop rock y el pop platónico. Y el periodo de actividad de esta bandísima es desde el 2012, como ya lo mencioné, hasta el presente. Pero bueno, ya nos vamos con la última canción y es que ya estamos llegando al final de este gran programón. ¡Ay, me salió verso sin esfuerzo! Y bueno, sí, la última canción vendría de parte de una banda que al principio se hizo escuchar bastante y que tenía buen ritmo, pero después ya no tanto. O sea, el ritmo lo tienen, pero ya no se hacen tan conocidos hoy en día. Y eso, gatito, ¿algo más que decir? De que la bandita que vamos a escuchar es una banda súper enfocada en la parte de percusión. Exactamente. Si no estoy mal. Entonces, sí, vamos a dejarle con esa canción, pero antes que nada vamos a dar nuestras redes sociales, Yayito. Ah, sí, exactamente, amigos y amigas, no se olviden de seguirnos a partir del día de hoy en Facebook como Cultura Musical y en Instagram como Cultura Musical 030801. Conmigo será hasta el siguiente lunes o si no hasta el siguiente del siguiente, pero no me olvidaré de ustedes. Serio, la siguiente semana, bueno, ya comenzamos otra vez en la universidad, en la facultad, en nuestra Facultad de Comunicación Social, comenzamos clases normales, entonces la Yayito ya no nos va a poder acompañar la siguiente semana. Quizá para la de aquí en 15 le podemos secuestrar y venga otra vez. Pero la siguiente semana ya está la Yayito enferma, en cambio, aquí. Sí, así es. Bueno, amigos, esto es Ay, Ay, Ay de Tomba. ¡Chao, chao! ¡Chao! Llegando a tu fiesta me puse